Poquito, aunque sí. Si ahora hablando más fuerte se me escucha. Bueno, estamos arrancando un nuevo programa acá de Movimiento, acá en FM Che Barracas, y queríamos preguntarte qué inquietudes tenés acerca de estar postulado. ¿Hola? Hola, ¿me escuchás? Pero súper bajito. Súper bajito, ¿y ahora? Poquito más. Un poquito más, bueno. No, quería saber qué inquietudes tenés acerca de la lista en la que estás postulada por la lista azul, roja y negra. Igual mirá que no te escucho casi nada, voy a alargarme así y... Dale, no hay ningún problema, ¿sí? Porque si no, no nos escuchamos. Las preguntas y... te contesto. Genial. Bueno, nosotros la inquietud nuestra nace desde hace 2 años atrás ya, ante la inoperancia del Estado para ordenar que se hagan las elecciones correspondientes y que se extendió el mandato de Cristian Heredia, decidimos presentar una nota y desde ahí empezamos a trabajar para ir a elecciones en el barrio. Nosotros conformamos una lista de unidad donde interactuamos organizaciones sociales, partidos políticos, vecinos comunes, por llamarlo así, o sea, vecinos referentes de cada espacio, reconocidos por sus vecinos, por su trabajo, su trayectoria y los años que viven en el barrio, ¿no? Está bien. ¿Y las organizaciones en las que están ustedes? ¿Se acercan muchos vecinos a pedirles ayuda, a contarles su situación actual con el tema de la luz? En realidad, nosotros, como organizaciones sociales, independientemente de que no estemos en ninguna junta o organismo estatal, siempre venimos trabajando con los vecinos en distintas áreas, trabajando en tema de cloacas, en tema de la luz, ayudando con lo que se puede. Siempre trabajamos orgánicamente en sí. O sea, esto sería como darle un marco legal y un aval del Estado para poder trabajar. Eso simplemente porque en sí venimos trabajando desde siempre, desde un trabajo invisible, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, parece que es un arduo trabajo el que están haciendo, que se están juntando entre muchas organizaciones que están en la Villa 21-24. ¿Vos sos vecina de la villa o...? No, yo soy vecina, he nacido acá, tengo 47 bien. Años, siempre trabajando en el barrio. Conocés muy bien de cerca todo lo que pasa el vecino y la vecina que diariamente se levanta con recortes de luz, con falta de mercadería, el que tiene que salir a trabajar todos los días. Estamos con un problema de cloaca que se está rebalsando todo el pasillo de la Manzana 12. Sí. Bueno, se llama la UGI, si la pelota se va para uno o para otro. Es una población que ha crecido muchísimo también en los últimos 10 años, así que es una tarea muy, muy difícil también para todos, ¿no? Buen día, Dagna, te habla Marta acá en la Che Barracas. ¿Cómo es? No te escucho bien. Sí, buen día. ¿Ahí me escuchás mejor? Un poquito. Bueno, quería preguntarte, ¿cómo fue que empezaste a militar? En sí, mi trabajo siempre fue de los 14 años que empecé trabajando desde la parroquia. Uh-huh. Tenemos varias camadas de chicos especiales, que tomaron la comunión, taller especial. El trabajo siempre estuvo. De la militancia. Por ahí en esa época uno no distinguía qué es lo que hacía, ¿no? Claro. Pero bueno, hoy con 47 años vimos pasar muchas cuestiones ya. ¿Y qué te llevó sumarte a la lista azul, roja y negra? Y bueno, como te dije al principio, nosotros siempre estamos organizándonos para trabajar en conjunto. Cada actividad que hay en el barrio lo hacemos en conjunto. Todo lo que tenga que ver con la gente del barrio para salir adelante, siempre articulamos con las organizaciones sociales y en sí siempre estamos en la calle con las organizaciones, los vecinos, porque entendemos también que es la forma que tenemos y la herramienta que tenemos hoy para poder conseguir algunas cuestiones. Así es, sí, hay muchas necesidades dentro del barrio y sí, la verdad están haciendo. Que sí, que estaba diciendo que hay muchas necesidades dentro del barrio y la verdad que vienen haciendo un laburo bastante.